Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad. Los miércoles a las 5:30. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta a não ser a vontade de te encontrar. Motivo eu já nem sei. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio de reseñas literarias que tiene lugar cada miércoles aquí en el Aula 89 de Radio Universidad y que dirige Alberto Sansegundo Fernández. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, una semana más aquí ofreciendo una propuesta de lectura a quien nos siga. Muy bien, Alberto, ¿y cuál va a ser la propuesta de hoy? Bueno, es un libro, El Club de los Mentirosos se llama, su autor es Mary Carr. Bueno, un libro que presenta la editorial, bueno, es una mezcla, se ha presentado por un, digamos, el esfuerzo conjunto de dos editoriales que muchas veces trabajan juntas, Periférica y Errata Naturae. Yo las llamo editoriales hermanas porque se han aunado sus esfuerzos varias veces con otros libros. ¿Libro es el último libro que has leído? ¿Por qué no recomiendas hoy precisamente este libro, Alberto? No, bueno, sí que merece la pena hacer este inciso, por lo tanto, aunque nunca disponemos de demasiado tiempo, pero sí lo voy a hacer. Yo no sé si he aludido a ello alguna vez acerca del proceso con el cual se seleccionan los libros. Yo leo libros y hago reseñas. Y lógicamente se me acumulan a veces las reseñas y salen cuando van saliendo. Este lo he leído hace varios meses. Entonces, bueno, a veces los hago coincidir con alguna fecha, con algún acontecimiento, uh-huh. O en otras ocasiones simplemente, bueno, pues oye, ¿cuál presentamos esta semana? Pues vamos a presentar este, ningún motivo en especial. Nada más que, eso sí lo deben saber nuestros oyentes, sin duda lo saben los seguidores habituales, todas las reseñas se corresponden con libros que efectivamente he leído y todas se corresponden también con libros que de algún modo me han gustado, como mínimo, si no entusiasmado o incluso apasionado. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿Este caso es el caso de los que te entusiasman o no, de los normales? Un buen libro, no, normales no, está muy bien, muy interesante, por muchos motivos. Yo ya he dicho otras veces que soy alguien de poco criterio, en el sentido de que casi todo me gusta, a mí se me convence con facilidad, ¿no? Ahí basta con que me cuente una historia medianamente atractiva. Si luego además se aprenden cosas, si luego además hay un punto de experimentación, si luego además descubren universos desconocidos, mejor que mejor. Pero la sola fascinación de la narración a mí me envuelve. Yo me meto en una historia y también he contado otras veces el proceso que tantos lectores comparten. Ese, en principio, una cierta perplejidad, un cierto desconcierto. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos señores? Refiriéndose a los personajes del libro. Pero que dura 10, 15, 20 páginas. Al cabo de 20 páginas estás embebido en una historia que es tan personal como si fuera la de tu propia familia. Y estás en la calle, estás trabajando, estás divirtiéndote y estás deseando volver a casa para ver qué les pasa a aquellos personajes, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en este caso esta historia está, es decir, tiene esas componentes. Mary Carr, sí que merece la pena hablar brevemente del libro en sí. Lo publicó ya hace muchos años, en el año 1995. A mí me interesa, antes de que me hables un poquito, que me hables del libro, que me presentes un poco a la autora. No sé si es una joven autora, si es una autora ya clásica, Mary Carr. Es americana, no es tan clásica, es mayor, nació en el año 55. El libro lo publicó cuando tenía 40 años, en 1995. Sin embargo, en nuestro país no vio la luz hasta el año 2017, por ese esfuerzo que digo de las dos editoriales que mencionaba, ¿no? Uh-huh. La edición española está traducida por Regina López Muñoz y cuenta con un prólogo de la propia autora, que escribió ella para una reedición norteamericana de 2005, y además tiene un epílogo de Lena Dunham, que es esta la creadora y también intérprete de una serie que ya es mundialmente famosa, la serie Girls. Uh-huh. El epílogo es del año 2015. Ajá. De manera que aunque la edición originaria es del 95, tiene estas dos aportaciones en la edición española de 2005, el prólogo de la autora, y de 2015 el epílogo de esta creadora de la serie Girls, ¿no? El libro en su momento, en el año 95, cosechó críticas espléndidas. y sobre todo un reconocimiento extraordinario de los lectores. Estuvo muchas semanas, muchos meses en realidad, más de un año incluso, en la lista de libros más vendidos del New Yorker, la revista New Yorker, o del New York Times, la revista de libros del New York Times, ¿no? Y cuenta la historia de unos mentirosos, porque no sé, bueno, el nombre no es el club de las, ¿no?, mentirosos. Sí que es interesante la cuestión de la edad, de la verdad y de la mentira, ¿no?, por razones que luego comentaré, ¿no? No, el libro es un libro, son unas memorias, la autora las presenta como memorias, y es muy interesante el debate que tantas veces ha salido aquí, pero que en este libro se plantea de manera explícita, entre verdad, ficción, en qué medida, en cuanto escribimos, aunque sea nuestra propia historia, no la estamos, y que me permitan los oyentes el palabro, adornando, ficcionalizando, inventándonos de cierto modo. Ella defiende que no, ella considera que la novela es un género mentiroso, en tanto que no da cuenta de la realidad, y se dispone a contar su vida, y así lo hace, su propia vida, que es una vida muy singular, la de su familia, ahora contaré, sin retoques, sin añadidos, sin artificios, sin maquillaje de ningún tipo. Entonces nos cuenta su propia historia, fechada en tres momentos singulares: 1961, 1963, y luego hay otro capítulo de 1981. Es decir, ella, porque ella es la personaje principal, hay otros tres que luego comentaré, hay muchos más, pero hay tres fundamentales, se presenta a sí misma con 6, 8 y 23 años, y cuenta su experiencia en Texas, el primero de los capítulos, luego en Colorado, y luego de nuevo en Texas. Ella es tejana, y Texas, y en concreto su pueblo, tiene un peso muy importante en la novela, ¿no? Uh-huh. La voz de la narradora es la voz... cuenta la historia de ella y de su familia. Sí, de ella y su familia, contado desde la perspectiva de una mujer adulta, aunque el protagonismo, sobre todo en las dos primeras partes, en donde la niña tiene 6 y 8 años, es efectivamente una niña, el protagonismo es de la niña. Es a través de la mirada de la niña, a partir de la cual la narradora adulta da cuenta de su pasado. El tercer capítulo, por el contrario, ya tiene 26 años la protagonista, y ya la visión es un poquito más adulta, ¿no? La familia, el libro prácticamente empieza, o en un momento del libro, muy, muy temprano, Mary Carr dice que cualquier familia con más de un miembro es una familia disfuncional. Bueno, la suya es una familia muy disfuncional. No me resisto a leer a nuestros oyentes... Lo que pasa es que una familia de un miembro no es una familia. Bueno, por eso, ahí está el chiste, ¿no? Cualquiera que tenga más de un miembro, es decir, todas las familias son, por tanto, disfuncionales, ¿no? Uh-huh. El comienzo del libro es muy significativo, lo voy a leer, es muy breve, pero es muy indicativo de todo, de la lógica que va a inspirar la novela, de su tono, un cierto tono humorístico, de una cierta melancolía, de una cierta tristeza también, ¿no? Leo. Poco antes de que muriera mi madre, el tipo que le estaba reformando la cocina sacó de la pared un azulejo con un agujerito redondo bastante sospechoso. Se sentó de rodillas y levantó el azulejo de manera que el sol filtrado por las cortinas amarillas y añosas pareció perforar el agujero igual que un láser. Nos guiñó un ojo a Lecia y a mí, y a continuación se volvió hacia mi canosa madre, concentrada en su volumen de Marco Aurelio y en un cuenco de chiles picantísimos. «Señora Carr, esto parece un agujero de bala». Lecia, que no dejaba pasar una, intervino. «Eso no es de cuando le disparaste a papá». Y mamá entornó los ojos, bajó un poco las gafas por su nariz patricia y dijo con displicencia. «No, eso es de cuando Larry». Se giró y señaló otra pared. «A tu padre le disparé allí». Es gracioso. Fíjate que el tema, el entorno, el contexto, lo que nos cuenta la infancia de esta niña, es dramática, y el tono es de tragedia en muchísimos casos. Espero que me dé tiempo a contar parte de estas cuestiones. A mí en estos días me hablan de azulejos y casi también pienso en las balas. Pero la peripecia, el modo en el que cuenta su peripecia personal, teñida de dramatismo y de tragedia, como digo, en algunas ocasiones, y de dolor y de sufrimiento, es un tono irónico, con ternura, con optimismo además, con un espíritu muy, muy positivo, ¿no? Acto seguido, inmediatamente después de este párrafo, la propia Carr dice: «Sirva esta anécdota para explicar por qué me decidí a escribir El club de los mentirosos como unas memorias y no como novela. cuando el destino te pone en bandeja unos personajes así, ¿para qué inventar nada? Entonces ese es el eje, digamos, inicial. Bueno, juego pero eso te lo crees o no te lo crees, más bien parece ficción. No te creas, es si luego vas leyendo la novela es voluminosa, son muchas páginas, varios cientos de páginas, no recuerdo ahora, pero 400 seguro, la historia es muy densa, tiene muchas cosas, y efectivamente las peripecias, los acontecimientos, los hechos que nos cuentan son realmente, se mueven este doble filo de lo dramático y a la vez este punto. Bueno, adivinamos este punto que la madre debe ser uno de los personajes principales, la niña luego, que luego crece. Lecia, esta mención a Lecia, Lecia es la hermana mayor de Mary, son las dos hermanas, el padre y la madre, son los cuatro personajes fundamentales, ¿no? La familia es claramente disfuncional, lo sean todas o no lo sean todas, si solamente hubiera una familia disfuncional en el mundo, sería la de los Carr, ¿no? El padre es un hombre algo bruto, rudo, atractivo, violento, pero a la vez con sensibilidad. Es un pobre e inculto camorrista, montapiquetes, como lo definen en algún momento en la novela, bebedor, jugador empedernido, muy gracioso, muy simpático, entrañable en el recuerdo de la niña, que trabaja en las compañías petrolíferas de la Gulf, la Texaco, del Golfo de México, ¿no? Sí. La madre, que como digo es el núcleo central del libro, es una personalidad excepcional, ¿no? Con un pasado enigmático, secreto, del que desconocemos prácticamente todo, y que bueno, a lo largo de la novela iremos conociendo a través de indicios que nos ofrece con maestría y con talento la autora, iremos conociendo qué es lo que ha pasado en ese pasado. Bueno, su vida actual es una vida sin expectativas, hundida entre la depresión y el alcohol. Tiene 7 matrimonios esta mujer a sus espaldas, 2 con el mismo señor, que es el padre de Mary. Y marido actual, ¿no? Bueno, más o menos, porque ya te digo que hay varias actualidades, 6 años, 8 años y luego 26 años, ¿no? Mary dice con gracia, Mary es una mocosa de 6 años, deslenguada, pero muy, muy, muy procaz, muy malhablada, con palabrotas, muy descarada, pero muy graciosa, ¿no? Muy sensible, porque no deja de ser una niña, y dice de su madre, mi madre no se echaba novios, directamente se casaba. Entonces, bueno, la vida es un caos absoluto, la madre de idas y venidas, de hombres que pululan por aquella casa. Además, el espíritu general de la madre es destructivo. El padre es optimista, es un señor, digamos, más primario, más elemental, pero en cambio la madre, como se ve en el texto que hemos leído, habla de, lee a Marco Aurelio, se preocupa, está todo el día, se interesa por el yoga, hace cursos de macramé, está permanentemente activa, pero a la vez está hundida permanentemente en la desesperación, tiene una especie de rebeldía frente al mundo que es totalmente autodestructiva, tiene brotes de locura. Y parece que tampoco ha tenido mucha suerte con los hombres. No tiene demasiada suerte con los hombres. Ella. Pero la actitud de ella también es muy particular. Ella además, bueno, el eufemismo con el que la familia habla de la locura, porque tiene brotes psicóticos, la locura de la madre es mal de los nervios, ¿no? Mi madre está mal de los nervios, ¿no? Pero bueno, lee a Sartre, lee a Camus, lee a Tolstoy, pero a la vez está hundida en una vida desastrada, durmiendo allí, tirada con el alcohol, etcétera. Y luego tenemos las dos hijas. Lecia es la mayor, es una chica, una niña, un poco mayor que Mary, más estable, más racional. Será, porque las vamos a ver a lo largo de la vida, en etapas posteriores, será una votante conservadora del Partido Republicano, alguien, bueno, que siempre quiere el control, el orden y tal, y muy irónica, muy cáustica, a la hermana la quiere mucho, la protege, pero su relación es ambivalente, la protege, la cuida, pero a la vez la masacra, le pega, etcétera. Y luego tenemos esta niña de al principio de 6 años, que soporta las perrerías de su hermana y que se ve envuelta, primero, las dos niñas juegan con Barbies, son niñas, pero se ven envueltas en una especie de madurez o de adultez prematura, ¿no? Porque tienen que lidiar... Por la vida de la madre, ¿no? Tienen que sacar de la borrachera a la madre, la madre de repente aparece un día en plena locura con un cuchillo y pretende asesinarlas, quema la casa. Bueno, y por el contrario está el padre, que está más o menos ausente, porque está todo el día en el trabajo, y su ocio lo pasa, y ahora comentaré, porque es el núcleo del título, lo pasa en un club de los mentirosos, que ahora comentaré en qué consiste. Pero bueno, la niña es, como digo, insolente, deslenguada, capaz de soltar palabrotas muy escabrosas, y eso que pese a que tiene 6 años, es absolutamente irreverente. Muere su abuela y dice, la bruja ha muerto, porque la madre, la abuela es un personaje memorable también, la abuela Moore, un personaje memorable, pero muy duro. Literalmente, las nietas dicen... una gran hija de puta, la definen así a su abuela, ¿no? Bueno, tiene un cáncer muy doloroso, tiene una pierna amputada, es toda una cosa un poco estrambótica de familia, y entonces eso, es interesante también los personajes de las niñas, porque frente a la inocencia de todos los demás niños, de los de su entorno, los del colegio, estas están muy baqueteadas por la vida. Estas saben latín, como claro, se suele estas saben todas, ¿no? Entonces tienen reflexiones, la muerte, dice en un momento determinado, atacaba a ciegas, es decir, tienen conciencia de la muerte a los 6 años, bueno, son, pero a la vez, insisto, ahí están conjugando con las, son dos niñas pequeñas, juegan con las Barbies en medio de aquel escenario, un escenario caótico, como digo, la familia, por ejemplo, para que nuestros oyentes se hagan una idea de cómo es la familia, ¿no? Comen en la cama matrimonial que ocupa toda una habitación, sin paredes, de manera que, o sea, sin muebles en las paredes, a la cama, en el centro de la habitación, se sienta cada uno de los cuatro, casi en una esquina de la cama, no se ven cara a cara y comen allí. Pasean desnudos por la casa, pero no por una cuestión de una digamos, ideológica o una posición intelectual o teórica, ¿no? Es que padecen insomnio, lo cual no es raro, porque como hay drogas por medio, hay alcohol, etcétera, padecen insomnio, bueno, pues no pueden despreciar los escasos momentos en donde les asalta el sueño y pasean desnudos para poder irse a la cama inmediatamente sin que haya el intermedio para de no tener perder que, tiempo, ¿no? Para no perder tiempo, ¿no? Bueno, son anécdotas chuscas, como digo, un poco divertidas. Esto es divertido, pero esto no se pone luego uno un poco triste a leer todo esto, porque sí, si tiene alguna pizca de verdad, pues es un poco... Sí, porque el clima, aunque ella pone esta distancia, el clima es desolador, ¿no? Además que hay, y no quiero desvelar nada relevante, ¿no? El que el lector, el oyente que quiera leerla va a entrar y no creo que le destripe esto que voy a decir. Hay episodios de abusos sexuales en la infancia, hay barbitúricos en el medio de la casa, el primer contacto con el alcohol de la niña es a los 6 años. Es decir, es un mundo dentro, son vidas, digamos, relativamente estructuradas, pero en definitiva hay una familia, en definitiva hay una casa, hay un hogar o algo similar, hay trabajos, hay unos ingresos regulares, aunque saltan de un lado a otro, de repente aparecen los brotes psicóticos, de repente aparece, y no quiero resultar procaz tampoco en la radio, la niña entra en el salón de su casa y se encuentra a su madre cabalgada por un vaquero, cabalgada en sentido literal, ¿no? Uh-huh. por un vaquero al que ha conocido esporádicamente. Es decir, el clima es triste, es desolador, la impresión general es de melancolía, pero... todo esto está, digamos, punteado por el modo de narrar, que es simpático, es gracioso, y aparte porque yo creo que hay, estoy seguro, de que por detrás hay una tesis por parte del autor. La autora es: no podemos ocultar la verdad. Y ahí de nuevo el juego verdad-ficción, memorias, novela, ¿no? Porque dice que las palabras, en realidad, ella dice que su familia era especialista de decorar la realidad con palabras. Decoraban la realidad con palabras, contaban una historia de cómo les funcionaba la vida, pero por debajo no era así, ¿no? Entonces, digamos que la propuesta del libro es mostrar la realidad. No desmontar esa mentira, claro, ¿no? No ocultar episodios difíciles o episodios que puedan ser incluso dramáticos, mostrándolos con crudeza, pero de nuevo el talento de la autora, que lo tiene y mucho, es lo que permite que con esta pátina de humor, pues cualquier historia que resulte aparentemente dolorosa se convierta en algo, por supuesto, melancólico, triste, nostálgico, pero a la vez bellísimo, conmovedor, y una experiencia que podría resultar trágica, estar cara a cara con ella. Sin embargo, en muchos pasajes la leemos, esa experiencia, esas experiencias, con la sonrisa en los labios, y en muchos casos, como acabo de contar, con una auténtica carcajada, ¿no? Uh-huh. Precisamente uno de los espacios significativos que concentra las anécdotas quizá más jugosas, pero a la vez el espíritu de la novela, es el club de los mentirosos. La niña desde muy pequeñita acompaña a su padre a un club en donde está con los amigotes, que van a pescar. Insisto, un rudo obrero, nada especialmente sofisticado, que trabaja, sus compañeros igual, que se desloman en las plataformas petrolíferas trabajando en esas compañías, ¿no? Y bueno, allí hablan de barbaridades, juegan, beben, y la niña es testigo desde los 6 años de aquella clase, de aquella educación alternativa extraordinariamente fecunda, muy cruda, pero extraordinariamente fecunda. Y... le llaman todos el club de los mentirosos porque, bueno, el padre es un genio, el padre realmente es un narrador fantástico, cuenta historias y decoran las historias, tiene una capacidad de enganchar a sus amigos, como todos están esperando que llegue para que cuente la historia, les cuente, ¿no?, una anécdota, que les cuente otra, que él decora, que él construye realmente. Y bueno, el 90% de las cosas que cuenta, llega a contar el padre, llega a contar cómo su propio padre, el pobre que estaba muerto, y cómo murió y en qué circunstancias, cuando el padre está vivito y coleando, ¿no? Entonces se reúnen, hay un momento del libro en donde se nos cuenta el origen del club y dice la autora: la cabreada esposa de alguno de ellos, de alguno de los asistentes al club, acabó por bautizar al grupo como el Club de los Mentirosos, y con ese nombre se quedó. Y es cierto que, dice la autora, técnicamente hablando, no se contaban muchas verdades en esas reuniones, ¿no? Entonces son historias disparatadas, muy divertidas, y que, claro, proporcionan un espacio de protección a la niña, bajo la presencia de su padre lo protege. Aquellas historias son realmente el sucedáneo de una familia que en realidad, de un clima confortable o acogedor, que en su día a día, cuando llega a su casa y se encuentra la madre atiborrada de vodka y digamos tambaleante por la casa, pues no tiene, ¿no? Entonces, bueno, es un hay una conexión también con ese Club de los Mentirosos. Yo lo reseñaré cuando aparezca el comentario escrito, con un libro que presentábamos hace unas semanas, cuando todavía no habíamos empezado a emitir en la radio, sino que se ponían las reseñas simplemente en el blog, que es muy parecido, El bar de las grandes esperanzas, es otro gran libro norteamericano. Lo mismo, el bar, esto que hemos visto tantas veces, yo comento en la reseña del bar de las grandes esperanzas, esto que a todos les... bueno, a los que tienen una cierta edad sin duda les sonará aquel Cheers, que tú sin duda recuerdas. Sí, aquel bar que es el paradigma de los bares norteamericanos, en donde va aquel, el otro, aquel que se lleva mal con la mujer, el soltero empedernido, la chica que está buscando un novio o la mujer que sale del trabajo, y aquel es un reducto en donde todos cuentan sus vidas. Es una especie como de familia alternativa, una institución muy norteamericana. Bueno, pues este Club de los Mentirosos es también esto, ¿no? Y también esto permite vislumbrar esos dos frentes a los que me estoy refiriendo: la tristeza, la desolación, porque en el fondo lo que hay en el padre es un intento de escapar también de aquella vida terrible con la construcción de historias, pero a la vez lo divertido, lo simpático y este poder inmenso que tiene la ficción para curar heridas, efectivamente. No sé si hay alguna película sobre este libro, El Club de los Mentirosos. Pues me estabas contando y no sé por qué me sonaba haber visto algo similar. Yo tengo una idea vaga y, por lo tanto, si tú tienes una idea más concreta, a lo mejor es que la mía es solamente vaga y no he ido más allá, de que se iba a hacer una película de esta historia. Lo que no sé ya si está hecha, si se ha publicado, si se ha presentado ya, o si todavía está en germen, y la información que tú tienes es de que efectivamente va a salir o ha salido ya. Lo que sí es seguro es que se ha hablado en su momento de la compra de los derechos, la venta de los derechos, para que se hiciera una película. Efectivamente, es una novela muy cinematográfica, ¿no? La ves perfectamente, en manos de distintos directores, sin duda, ¿no? Uh-huh. Me vienen a la cabeza ahora los Coen, para hacer esta, los hermanos Coen, ¿no? Entonces, bueno, desde este punto de vista es interesante la novela, hay muchas cosas, muchas cosas interesantes, este juego verdad-mentira, la reflexión sobre la memoria, la sinceridad, la trayectoria, la capacidad de superar una vida. Mary Carr en este momento es profesora, tiene su vida absolutamente estructurada. Cuando todo el mundo podría pensar que era carne de cañón, claro, ¿no? Era carne realmente. Lo normal en esa familia es no salir bien, es salir mal parado. Y sin embargo, bueno, pues esa reflexión también está. Y luego también es muy interesante el contexto, el entorno, porque es un auténtico personaje también de la novela, ¿no? El pueblo de Litchfield, en Texas, que se corresponde con el pueblo real en donde nació la autora, uh-huh, que es el típico pueblo perdido norteamericano que hemos visto tantísimas veces, con cuatro calles, con una característica, y en ese mundo del petróleo, del golfo, es decir, suciedad, contaminación, las torres echando humo, el fuego de las plataformas petrolíferas. Fíjate que también dice en el libro Mary Carr, dice, Business Week, la revista, lo incluyó en la lista de los 10 pueblos más feos del planeta. Y efectivamente, ¿no?, los tanques blancos de almacenamiento, estos de los lugares del petróleo, las torres en llamas. un sitio que está solo a un metro por encima del nivel del mar y por lo tanto propenso a todo tipo de inundaciones, Cenagal en muchos casos, lodazal infecto, las ciénagas, el fango permanente, el calor asfixiante, las inundaciones constantes, los tornados, la suciedad y la contaminación. Dice también en otro momento, dice, la localidad encarnaba uno de los puntos más negros del mapamundi del cáncer. Y añade, y ahí sigue, junto con Bofal y Chernóbil. Porque realmente, claro, la contaminación es extrema porque hay muchísima, toda esta industria realmente muy complicada, ¿no? Además es el polvo, estamos en Texas, las serpientes, las casas baratas. El viento. Las industrias, como digo, petrolíferas, y entonces hay una especie de paralelismo entre la decrepitud del entorno y la decrepitud y el deterioro de la familia en la que se mueve nuestra Mary, ¿no? Es verdad que uno de los capítulos, por circunstancias que no vienen al caso, la familia se desplaza a Colorado. Y ella se llama Mary también. Es absoluto, y Lecia es el nombre real de su hermana, y los padres son los padres, es absolutamente memorialista, ¿no? Y no, como digo, en un momento de uno de los capítulos, la acción se desplaza a Colorado, y ahí es, aunque solo sea por contraposición, otro ambiente, ¿no? La naturaleza salvaje, los osos en torno a la casa, los bosques, los campos, la nieve, da una impresión un poquito de más vital, pero bueno, a la larga todos acaban volviendo a Texas y hundiéndose en aquel clima infecto que se corresponde, como digo, con las circunstancias de una familia ciertamente disfuncional. Bueno, y a esta novela, ¿qué canción? Bueno, hay muchas referencias musicales, muchísimas en el libro. He elegido una canción, Misery, que canta Esther Phillips, la canta en el libro, y se cita una estrofa de la canción en el libro, que es muy significativa, ¿no? Que no le pongan lápida a mi tumba, he sido una esclava toda la vida. Y añade la narradora, la letra tendría que haberme dado una pista de lo que se avecinaba. Y se refiere al día de su cumpleaños, que es un cumpleaños caótico. Pero en realidad esto es así, ¿no? He sido una esclava toda mi vida, una vida de miseria, de pocas alternativas. Y es muy, la canción es preciosa y es muy ilustrativa también, como digo, de la atmósfera que respira el libro. Pues desde luego estamos deseando escuchar esa canción, pero también estamos deseosos de escuchar un fragmento de esa novela, que desde luego pues son temas duros, ¿no? Los que toca, pero que debe ser muy agradable. Muy agradable, insisto, más allá del humor, es de una belleza extraordinaria. Y se va a poner de manifiesto en el texto. El texto es un episodio en donde, por enésima vez, los dos, el padre y la madre, deciden separarse. Y es el momento en el que van a divorciarse y le plantean a las niñas. ¿Con quién quieren quedarse? ¿Si con el padre o con la madre? Mamá estaba sentada en el sofá curvo del salón, frente a la chimenea donde se amontonaba la ceniza. El destornillador que estaba bebiendo se había aguado. Llevaba pantalones de chándal negros y una de las camisas blancas de Sears que le regalábamos a papá todas las navidades. Había estado doblada hacía bien poco, se notaba. Sobresalía una etiquetita de cartón que parecía el alzacuellos de un cura. La baraja nueva de cartas estaba intacta encima de la mesa con el precinto. No recuerdo cómo anunciaron que se divorciaban. Papá se sentó pesadamente en el extremo del sofá y se inclinó apoyando los codos en las rodillas, con las manos huesudas colgando hacia el suelo. Agachaba la cabeza igual que los toros al final de una corrida, cuando han perdido mucha sangre y les han clavado tantas banderillas que ya no pueden levantar la testa para atacar. De los ojos de papá caían lagrimones que iban a dar en el suelo. Ni siquiera se molestaban en jugárselos. Cada tanto se pasaba el dorso de la mano por la burbuja de mocos que se le formaba en la nariz. Las lágrimas dejaron unos goterones oscuros en la madera del suelo. Yo estudié largo rato aquellas salpicaduras con tal de no verlo llorar. Formaban una especie de dibujo unido por puntos cuyo sentido no lograba descifrar. En el otro extremo del sofá mamá no derramaba ni una lágrima. Aunque esto no es indicativo de nada, ojo, puede que estuviera conteniendo un torrente de dolor o puede que no. Lógicamente no estaba del todo a lo que estaba. El inmenso vodka con naranja, cumpliendo su propósito, la había transportado. Nos preguntaron sin preámbulos con quién queríamos vivir. Mamá se quedaba en Colorado, papá tenía que volver a casa. Nos expusieron los hechos como si nos dieran a elegir entre dos sabores de un helado. ¿Qué preferíamos, un padre o una madre? También podíamos separarnos, si queríamos, y que cada una se quedase con uno. Lecia me convocó en la cocina para celebrar una asamblea. Me advirtió que si me veía alguna lágrima, me dejaría inconsciente a base de guantazos. pero yo estaba muy lejos de echarme a llorar. Lo que quería era hacerme un ovillo. Echamos un vistazo al salón a través del vano de la puerta. Las nucas de nuestros padres asomaban por encima del respaldo del sofá. No hablaban. Parecían casi dos desconocidos en un vagón de metro. Me resultaba inconcebible que uno de los dos fuera a desaparecer para siempre. Me representé mentalmente el globo terráqueo dividido por los meridianos. Yo sabía la distancia que separaba Texas de Colorado. Pero no era solo una elección ligada a la distancia. Por un instante hice pito pito gorgorito, pasando de una cabeza a otra. Me planteé jugarlo a cara o cruz. Me debatía internamente entre la ciénaga y las montañas, entre un calor insoportable y un fresco azulado. Seguía queriendo tumbarme en el suelo, con la mejilla caliente en contacto con el azulejo italiano, y dejarme vencer por el sueño hasta que nos despertaran los osos. Mientras a mí me reconcomían las dudas, la mirada de Lecia se volvió neutral, como si hubiera visto venir el dilema surcando los cielos, igual que un frente meteorológico. Fue ella quien finalmente tomó la decisión. Si la dejábamos sola, mamá se metería en problemas con mayúsculas. Papá, en cambio, volvería a trabajar en la Golf, de modo que siempre sabríamos dónde encontrarlo. Me pareció una lógica razonable. Vamos al salón y se lo decimos, ordenó mi hermana. Can't you find a little space in